hice por ti solamente. Y enamorado de ti, corresponde a mi cariño. Ya no me hagas más sufrir, he llorado como un niño. Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre. Te doy todo mi querer, que es para ti solamente. Y ya casados mi amor, unidos hasta la muerte, juntos delante de Dios, yo soy tuyo solamente. Hice por ti solamente. Enamorado de ti, corresponde a mi cariño. Ya no me hagas más sufrir, he llorado como un niño. Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre. Te doy todo mi querer, que es para ti solamente. Y ya casados mi amor, unidos hasta la muerte, delante de Dios, yo soy tuyo solamente.